piensa, para que baile Emilio. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Pero lo que me quedé pensando es que nosotros no hubiéramos, no nos hubiéramos atrevido a hacer algo así, ¿verdad? Nosotros. Ok, regresamos a 1996. Sí, regresamos. Éramos unos nefastos, antisociales. Íbamos a hablar de eso, ¿no? Sí, lo más culero que hemos hecho en la vida. Éramos gachos, ¿eh? éramos insoportables. Ah, decías, Manolo, que ya en el 96 nos conocíamos. Sí, ya. ¿Ese fue el año en el que nos conocimos? Pues ya por lo menos ya nos veíamos por ahí. Ya nos echábamos miradas amorosas. Lujuriosas. No, ya, es que en el 96 ya éramos. Todos no éramos amigos. Pero ya, si hubiéramos sido un compañero. Supongo que este. ¿Cómo se llama? Bobby. No. El chavo que dices que estuvo en la orquesta. Emilio hubiera sido nuestro amigo. Y nos odiaría. Nos hubiéramos. Nos hubiera odiado. No, güey. En el 96 que hubiera sus amigos hubiera tocado un instrumento. Imagínate. Me estoy pensando que no habrá nadie en la prepa como nosotros que esté arruinando la vida de los demás. Sí, güey. No sé. Porque yo dije, ¿cómo demonios estos? Muchachitos pueden estar en la orquesta. Ajá. Y no hay quienes esté burlándose de ellos. Que les impidiera, les rompiera sus sueños. Y acabara con su seguridad. Les arruinara la vida, pues. Qué gacho. No manches. Esa fue nuestra función en los años. Un violín. Éramos. ¿Por qué está tocando un violín? Ajá. Porque también toca el violín, eso es que porque no, si no, lo hubiéramos acabado. Éramos unos bullying, güey. Había los fresas, bullying psicológico. Sí, bullying psicológico. Sí, nosotros éramos, no hacíamos bullying, obviamente, físico, éramos unos cobardes. Matanza psicológica. Pero era psicológico. ¿Cuál era tu experiencia, Manolo? Porque se me hace que como en el 96, ya nos conocíamos, pero no éramos amigos, más bien. No, ya sí, yo tenía otro grupo de amigos. Pero es que había una cosa, antes de que Manolo nos cuente su testimonio, nosotros pertenecíamos, o sea, me refiero tanto a ti y yo, a un grupo de amigos muy cerrado, ¿no? Y había como que muchos chavos que estaban así medios. Eran los chicos de la burbuja azul. Medios perdidones, y como que les gustaba pues la onda que traíamos nosotros como amigos. O sea, la onda. Perdón, güey, es que estaba. Eso, movimiento. Claro, güey. Así, güey, el movimiento que lo veníamos manejando. Es que de veras hubo varios chavos que intentaron entrar al grupo porque, pues, sí se les hacía así como chido. Pero hemos visto gente, güey. Sí, gacho. Y entonces, realmente el único que se metió y así como pinche espermatozoide trataba de meterse en un óvulo, así de. Fue Manolo, güey. Porque a todos los tronamos antes de poder entrar, güey. Sí, y no quiero decir de quién es el óvulo. Porque ya se va a hacer. Es una de las cosas más culeras que hicieron. Y no, que hicimos después, porque ya después que me uní al grupo. Lo que pasa es que yo en el 96, porque teníamos amigos en común, me fui metiendo en su grupo, pero realmente también yo tenía un grupo de amigos que éramos así, nos valía madre. De hecho, eran grupos rivales. No te querían, güey, es la verdad. No, pues jugamos fútbol, güey. O sea, de hecho, siguen siendo mis cuates hasta la fecha, güey. Pero esos güeyes jugamos, nos dedicamos a jugar fútbol y realmente su grupo nos valía madre. Más bien ustedes eran como que agarraban a los más débiles de otros grupos. No, pero es que ese es el punto. Nosotros no nos agarrábamos, ellos venían a nosotros. Y pues ya veíamos que estaban así tontitos, pues nos agarramos de bajada bien gacho, güey. Todos los nerds, los losers. Es que ustedes yo los elegí a ustedes, güey. Por eso me quedé. El Manolo no te dice. Pero, güey, es que eres como una especie de hongo que no muere, güey, o algo así. O sea, por más que te. Por más que te tratamos de humillar, por más carrilla que te echamos. Es que siempre me valió madre, güey. Nunca te. Eres valiente, güey, eres mío. No, pues es que no. Es más, ni siquiera me acuerdo, güey. Me acuerdo hasta que ya fui compañero de Tonatiu. Me acuerdo que ya empecé a juntar más con ustedes, güey. Ah, sí, lo que pasa es que como yo soy un poco mustio. Ajá. Me contaba bien, güey. O sea, cuando andaba solo, cuando no andaba así con Rafael. Era amigo mío. Los demás. Uh-huh. Era mi cuate. Tenía que portar bien. Y no se diga nuestro amigo el gordito. Entonces tenemos otro grupo de amigos. No se diga nuestro amigo. Hijo, güey. Pero ese fue del 97, ese momento. Ese era el demonio. Nos juntábamos los tres y no manches, güey. Pero eso de ya que fuimos. Yo cuando estaba solo, pues me tenía que portar bien. Porque tenía que ser. Entonces era lindo con Manolo, porque Manolo llevábamos clases juntos. Ajá, y éramos compañeros y entonces era mi amigo. Entonces era así, amigo, lo que tú quieras. Ajá, vamos a jugar a que regresa a la cafetería. y vamos a jugar ajedrez. Y luego venía con ellos y les decía, híjole, ese cabrón. Ese güey, ese loser. No, pero otros no corrieron con la misma suerte. Y bueno, hay un caso muy célebre, el más representativo de todos. ¿Es catártico, tú crees? No, no, comentar. Bueno, pues un cuate era mi compañero y se empezó a juntar con, primero creo yo conmigo, y luego se empezó a meter un poquito como a la bolita. Pero éramos muy gachos con ese güey, éramos gachos. Entonces, me acuerdo que de pronto estábamos en algún lugar, ¿no? Digamos, estábamos en las calientes del Teatro Juárez, que es un lugar de reunión para los estudiantes, y veíamos venir a ese güey así a lo lejos. Vamos a ponerle vamos a ponerle el Tommy. ¡Ahí viene el Tommy! ¡Cuán! Y venía el güey así bien contento, así de sí, ¡mis amigos! Sí. Éramos sus amigos, güey. Éramos sus amigos, güey. Y no lo sé. ¡Ahí viene el Tommy! ¡Corran! Y ahí lo dejábamos al güey. Y... Vamos, subíamos a un coche o algo así también saliendo de la prepa o algo. ¡Ahí viene Tommy! ¡Corran! ¡Ahí viene Tommy! ¡Ya no cabe! ¡No, aquí ya no cabe! Hasta que Luis, ¿te acuerdas que se reveló? La anécdota célebre es cuando nuestro otro amigo, pongámosle el Chobi. El Chobicito. Un día llega a su salón de clases, tarde, y no encuentra dónde sentarse, no hay butaca. Ajá. Así de, qué la chingada, no hay butaca. ¿Quién se llevó a mi butaca? Se sale bien encabronado, ya todos los salones de la prepa en clases. ¡Alguien se llevó mi butaca! ¡De seguro fue Tommy! Y entra al salón de Tommy. Entra al salón de Tommy. Que además era mi compañero. Como 3-4 salones atrás. Sí. ¿Qué? ¿Pero lo tiró? No. Simplemente llegó y se llevó la... Se llevó su butaca. La butaca de Tommy. Así de... Y aventó sus cosas ahí al piso. ¿Las dejó aventadas? Viene, pero bien orgullosote cargando así la butaca. Se mete a su clase, se cierra y ya. Ya le llega la hora de meterse a clase en Tommy. Y ve todas las cosas tiradas. Entonces llega y me golpea el güey. Me agarra por atrás. Yo estaba así de. Riéndome a lo mejor. Me agarra así bien enojado. Estaba agachado. Pero además, pues no era muy bueno para pelear, obviamente. O sea. No, es que era flaquillo. Era flaquito, así. ¿Te parecía a mí? ¿No? Pero. ¿Te parece a ti? Sí, se sigue pareciendo a ti. Pero sí. Y llega y ¿dónde está mi butaca? ¡Dámela! Pero sí, pues ya enojado, harto, güey, pobrecito, güey. La verdad es que y le digo, güey, yo no fui, fue Chobi. Ve y saca la butaca de él, ya está en clases, a ver, sácalo, a ver si es cierto. Y ahí va, se asoma teniendo ventanita a las puertas de la prensa. Ahí estaba el güey. Pero, o sea, su ataque hacia mí. Otra acá rayándosele, burlándose. No, es que sí, güey. Hace cuenta que nuestro amigo el Chobi, nuestro buen amigo el Pepe, era como Eric Cartman. Era igualito a Eric Cartman. Y todavía no existía Eric. Todavía faltaba un par de años para que saliera. Pero, me acuerdo que, pues, a mí llegó, y, o sea, con el que se desquitó fue conmigo. Pero ahora sí, o sea, como que no sabía cómo externar su enojo, y entonces así como que me trataba de golpear, pero no podía, así como que... Como que le daba un ataque de ansiedad. Y ese fue el último día que nos habló, güey. ¿Eso es lo más culero? Sí, nunca nos volvió a hablar, güey. No, pero luego se encabronó, un día nos enfrentó. ¿Ah, sí? ¿Todavía después de esa? Sí, no sé que sí, ha de haber sido... Ah, no manches. El mismo día. Pero yo recuerdo que no nos enfrentó, güey. Híjole, güey, qué mala onda, güey. La verdad es que, ya viendo hacia atrás, la verdad es que si pudiera volver. Aparte nos burlábamos de cosas estúpidas. Ajá. Porque en ese tiempo, él estaba obsesionado con Radiohead. Ah, sí. Y nos burlábamos de que le gustaba Radiohead. Ajá. ¡Es un pinche grupito chafa, pendejo! ¿Qué? ¡Estás bien, güey! Y luego al año siguiente ya así de, Radiohead es la onda, güey, claro que sí, güey, está súper cool. Qué imbécil, güey. No, pero cosas culeras. Así es la adolescencia, güey, o sea. Sí. Yo hacía chillar a una chava, no sé, unas dos o tres por semestre, güey. Así de que día, era. Wey. ¿Eh? Por día. Era gacho, les decía cosas, me burlaba de ellas. No, éramos gachos, güey. Señores, ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar rapidísimo. Yo tengo un montón de notas todavía pendientes. Ya, se terminó el programa. A ver, ¿te regañas si llegas tarde a tu casa? No, ya terminó el programa. No he terminado. Hoy me vale más. Hoy no terminé. Hoy yo voy a cerrar mi computadora. Bueno, órale pues. Adiós, Manolo. Gracias. Estuvo con nosotros Manolo. Un aplauso para él. Manolo. Gracias. Es que tengo que alguien tiene que poner aquí orden. En el 96. Sí. Tú dijiste muy bien en algún post que el 96 gracias, fue el año en que me perdieron. Ah, sí, sí, sí, por supuesto. Y efectivamente el 96 como que fue un año gacho para mí. Ah, ¿quién sabe por qué? Ay, nene. No hay que decir nombre ya. Dale un beso, güey, tú que estás más cerquita. Para que sienta cariño y amor. Ajá. Lo que pasa es que esas cosas del amor en la adolescencia son gachas, ¿no? Sí, porque te clavas demasiado. Te clavas gacho y aparte las niñas son gachas. Y salen lastimadas. Tus alitas salen rotitas. Okay. Ay, y más si era la primera vez que. Y más si era la primera vez que las echabas a volar. A volar y hacía la primera que te den un balazo. Ahora no te fue tan. Bueno, está bien, pues. Ya. En ese momento se afectaba un chingo. La sí. Bueno, el asunto, lo que íbamos es que hay música en el 96, una gran parte de la música del 96 me parece depresiva, pero es por mi estado de ánimo en ese momento, ¿no? Entonces, discos que yo recomiendo para deprimirse son, número uno, The Cranberries, el disco amarillito que se llama To the Faithful Departed. O sea, para los fieles difuntos. O sea, ¿quién le pone a un disco para los fieles difuntos? ¿Así se llama? Sí. ¿Pero sí estaba deprimente el disco? Sí, pues habla de puras muertes y de me recordarás y recuérdame por siempre. Me recordarás y no me olvides. Y yo me acuerdo y que te acuerdas y... De hecho, así se llamaban las canciones, güey. Sí, así se llamaba. Te recuerdo, me recuerdas, me recordarás. No te olvidarás de mí. Voy a que se llama Will You Remember. Ah, eso sí. You Remember. Sí, así, puras cosas así. Sí, sí, te cae que sí. Ese disco yo lo escuché muchísimo. Sí, ¿cuántas veces, güey? Pues me acabo de escuchar esta semana 3 veces. Así seguidito, una tras otra. Ajá. Y de ahí viene el primer sencillo, era Salvation. Ah, sí. No sé por qué, es una canción bastante chida, no sé por qué no es tan popular así cuando piensa uno de los Cranberries. Pues no estaba tan chido, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que estaba pensando? Es que ahí como que ya se les metió su onda políticamente correcta a los Cranberries. Ajá. Siempre fueron, ¿no? Así como socialmente responsables. Sí. Bueno, los dos discos anteriores como que no se notaba tanto y como que en este ya eran puros mensajes positivos sí. Y así los dolores orden como que a partir después de este disco ya como que empezaron a caer medio mal. Ay sí, la verdad, porque por ejemplo esta canción, a pesar de que está así como rockerona, pues habla de que no te drogues. Ah sí, ¿no? Chale, eso sí está bien chafa, está bien chafa. Dróguense todos. Pues como te dicen eso a los 17 años. Chale, si nosotros estábamos acá en el recital 5000 y todo acá bien chido. Acá te salen con chemo. ¿Tú te drogabas, no? ¿Eh? Jamás he probado ningún intoxicante o ningún tipo de droga que no sea más allá del alcohol. Ok. Y luego, ¿cuál otro disco deprimente? A ver, Manolo, ni te nos quedas bien así con cara de ya, porque el día de hoy, Ya son las 11:12, güey. El día de hoy, ahora sí que 11:12. Yo les invito el yo resto picho del programa. Yo picho, va a mi cuenta. Bueno, los Smashing Pumpkins, que habíamos dicho el programa anterior, sacaron su disco a finales del 95. Ajá. El Melancholy. Ajá. También, que es esa pendejada, ¿cómo le pones un disco? Melancholy and the Sadness. O sea, ¿cómo no quieren que uno de 17 años se deprima con eso? Está mal. Sí, te dañan la vida. El grillo de fondo está chido. Ahí está. Y además esa es nuestra canción. Esa es nuestra canción. De 1979. Qué buena canción, la verdad. Está muy, muy chida. Sí. Sí. Muy recomendable. Todos los que no lo hayan escuchado, vayan ahorita mismo y cómprenlo. Y es un disco doble, que en su momento también fue medio extraño, como que con ese disco querían ayudar a nuestro amigo. Era como mención. Ya voy a cambiar a su gusto Luis Miguel a los Smashing. Queríamos convertirlo al. Unos años después, ¿no? ¿Ese güey? Y de ese disco vienen varias canciones memorables que sonaron durante el 96, como esta que estamos escuchando, 1979. Tonight, Tonight. Tonight, Tonight, es la, yo creo que es la más popular de Smashing Pumpkins. ¿Y la de Zero? Zero, pues muchas. Butterfly with, no sé qué, with Bullet. Pero, sí, yo creo que fue la mejor época de los Smashing Pumpkins, ¿eh? Ah, sí, ese fue el mejor disco, pero ¿a poco esto te deprimía? O sea, esto te deprimía. Sí, porque estás diciendo, o sea, te... Era depresivo ese disco, güey. No tanto, ¿eh? Pues era yo. No, está. No, y es que aparte estaba súper variado. Había unas canciones así muy muy dulces, muy así como un lullaby, como una cancioncita de cuna. Es y luego unas acá bien rockeras. Pero están bonitas todas. Luego, ¿qué más? Ya habíamos mencionado también el de Alanis Morissette. Ya sé, ya de Little no sé. Ajá, ya de Little Bill. Ajá. El 96 fue el año así también como de Alanis Morissette. No sé, rato que estabas diciendo que quién sabe que. Ah, Faye, habías dicho, ¿no? Que el disco de Faye tenía 8 sencillos. Sí, no manches. El de Alanis Morissette tuvo 5 sencillos, que ya era así como mucho, ¿no? Sí, son demasiados. Esta canción que estábamos escuchando es la de Ironic. Y creo que era la más popular, ¿no? Del No, la más popular fue la de... You Learn. ¿De cuándo era la esa de una mano en el bolsillo y otra mano sosteniendo un cigarro? Esa ha sido la más popular. Es antes de Ironic. Ah, ok. Pero estaba chido. Pero ¿a poco eso te deprima? Tonatiuh, estabas enfermo. Es que escucha la letra, güey, que se esas pendejadas también. Pues no sé. Yo escuchaba la música y ya me hacía feliz. Ah, ya bailabas. Te vestías y eras feliz. Te vestías. Luego, el soundtrack de Transporting. Ah, sí, muy bueno. Ya que no hablamos de las películas, porque Manolo tiene prisa. En 96 salió una película llamada Transporting. ¿Qué? De hecho, a México llegó hace 98. ¿Qué con esa película? Pues se trataba de unos güeyes que se drogaban. O sea, eran los viajes de esos güeyes cuando estaban drogadísimos. La cara de... Sí, tiene razón. No es como la del viaje ácido, pero sí eran los viajes de esos güeyes cuando estaban drogados. De hecho, igual me agrego de ahí salió. ¿Pero por qué nos gustaba esta película? O sea, la película era de un güey que... Ah, sí, nos gustaba igual me agrego. Bueno, aparte de eso, que estaba bien guapo. Pero pues, era de un güey que sufrí, pasaba por todo el... Creo que lo chido era el soundtrack. Sí, ¿verdad? Que traumaba. Porque la película en sí estaba fuertecita, ¿no? O sea, un güey drogadicto y luego pasa por el síndrome de abstinencia, así, pero gacho. Y bueno, luego hubo unos películas. Y bueno, ese disco trae así como que todo lo del Britpop. Ajá, exactamente. Y también cosas así. Bueno, lástima que no esté el controlador para que no se luce con sus conocimientos sobre el electro. Ah, y esas cosas. Ay, sí. Es que lo que pasa es que por ahí sí. a mitad de los 90 todavía no era tan popular el trance y todo ese tipo de cosas como Underworld que estamos escuchando. Ajá. Como que todavía no. Sí existía, pues, pero no se colaba al mainstream. Sí, es que en ese tiempo la música electrónica era musiquita feliz, así muy. Y entonces esto pues, fue de las primeras cosas que se volvieron populares. Ajá. Sí, era así como que, ¡órale, qué loco que! Está muy chido esa rola, muy, muy chido. Ok, pero también estoy deprimida, por supuesto. Tiempo. Estás en problemas. Vas a regalarse una tarjetita a Rafael el día de su cumpleaños. Que tenía la cara de ya no necesariamente depresivo. El disco de No Doubt. ¿Por qué cambias de tema cuando hablo que no le regalas una tarjetita? Tragic. ¿No? Eso está más depresivo. ¿No Doubt? Sí. Ah, pues sí. A ver, Don't Speak, no me acuerdo bien. Pero a mí se me hace que no fue su éxito masivo en el 96. El disco es del 95. Y como que fue de esos discos así que subieron insistiendo hasta que esta canción se volvió así como super éxito. Pero ¿a poco? Eso sí, eso para mí, para que veas, eso se me hace depresivo. O sea, sí, de una chavita diciéndole al güey que ya es que le da la chavita. Bye. Entonces, que ya. No, pero a lo mejor sí fue en el 96 que pegó mucho esa canción. Pues no sé. Digo que en 96. Está chida, pero sí está así de... ¿De cortarte las venas? Sí, sí, sí, estabas así adolescente en esos tiempos. Pues lo que pasa es que el resto del disco no está depresivo. Sí, no está, el otro, la otra parte del disco está así como... Como reggae, como reggaetonera. Exacto. Sí, así como ska. Otro buen disco del 96... Los Wallflowers. Ah, ¿es el 96 ese disco? Ajá. Ah, con... El final es del 96. Pegó más. ¿Es el 96 eso? No, güey. Sí, búscalo. Con Jacob Dylan, que es el hijo de Bob Dylan. Que era así como un hijito de papi, yo creo, ¿no? Pues yo creo que sí. Aparte canta parecido, ¿no? O sea, más o menos, no tan ruralote como el no como rural. Bob Dylan. Pues es que Bob Dylan tiene, o sea, canta así rural, o sea. Y este pues es que, bueno, los Wallflowers tuvieron un ratito de éxito. Esta canción fue un exitazo en ese tiempo. Pero luego ya se desaparecieron así totalmente. Sí, fueron One Hit Wonder. Pues casi, sí tuvieron una que otra por ahí. Hay Heroes, que en realidad era un cover de... no me acuerdo cómo se llama, quién cantaba en esa originalmente. No. ¿Este David Bowie? No. No, el otro. No. Parece David Bowie. Ahí no me acuerdo. Sí. No. Chuck Berry. Freddie Mercury. Ese. El caso es que este disco está buenísimo, ¿eh? En realidad. Esto. ¡Está buenísimo, güey! Si querías ser así como adelantado a tus tiempos en el 96, uh-huh, o principios del 97. Esto era, güey. Si querías ser adelantado a ese disco, eras in. Órale. Si querías ser al 96 adelantado a tus tiempos, era tener relaciones sexuales. No estar escuchando música, güey. Mira, ese disco nuevo. Sí, porque era así como pre-indie. A ver, eso, había un disco, hubo un disco de los Pet Shop Boys que a mí me gustaba mucho. Ah, sí. Puedo, a ver si es esta, güey, porque tienes una que se llama Before. Before, a ver. Ah, qué buena canción, güey. Es que los Pet Shop Boys eran la onda. Este disco estaba bueno, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Tú, güey, te estoy preguntando, ¿tú qué sabes? Estoy buscando... Que no sé, es que yo lo tengo en el de grandes hits. Ah, este disco de los Pet Shop Boys que se llama, ahorita nos va a decir nuestro amigo Donatiuh, la otra vez te iba a decir Manolo. A mí sí me trae muchos recuerdos de esos tiempos. Yo creo que este es de los más memorables de ese año. ¿Ese disco para mí, para mí. Me recuerdan a nuestro amigo el Pez. Lo usamos Pet Shop. Alternative. No se llamaba así. Pero de hecho, saludos a Pez. ¿Sí? ¿Bilingual? Bilingual. ¿A poco? Ah, sí, Before es de Bilingual. Y me recuerda mucho al Gizmo, nuestro amigo. Ah, y también a los Gremlins. Y y me recuerda a ti, Tona. ¿Qué te acuerdas? Ay, de tus labios. Ese tipo de cosas sí recuerdan mucho. Ay, esos años. Qué lindo. O sea, muy, muy bonito. Tengo que ir a hacer pipí. Y bueno, ya habíamos comentado el disco de Oasis. Durante el 96 fue que en realidad pegó, porque había salido a finales del 95. En el 96 salieron los sencillos más populares de Oasis, como Wonderwall, Don't Look Back in Anger. ¿Y la otra cosa, no? Champagne Supernova. Uy, es... Fue buen año en la música para mí y, o sea, me trae muy buenos recuerdos toda esta música, pero es que esa canción la canción de la película de El Santo Pero es que fíjate que yo recuerdo toda esta música más allá de lo que me provocaba en ese tiempo, que en realidad no, todavía no llegaba a esos momentos de depresión que a los que tú ya habías llegado. Me recuerdan como el espíritu del momento de ese año, güey. De la generación. De la generación, de la prepa, de los amigos. Todo eso me recuerda, por eso me gusta esta música, güey. ¿Por qué? Y la otra estaba pensando que durante mucho tiempo estuve como medio peleado con toda esta música. O sea, hasta hace apenas unos cuantos meses yo no podía escuchar la música del 2000 para atrás. Como que estoy superando ciertas partes, espero yo, desde la adolescencia, en las que me quedé medio trabado. Y como que ahorita ya las recuerdo realmente con gusto, güey. Y estas de esas canciones que... Ah, o sea, las escuchabas en el radio, las escuchabas en el coche cuando íbamos con los cuates. Y eso así de... Sí. Te sentías feliz, así de... soy libre, soy adolescente. Sí. A destraumar. Ya, sí. Sí, güey, ya. Ya. Mira Manolo, güey. Mira, no está nada traumado, güey. No está viendo la hora. No. No le está marcando... Pero, ¿sabes quién crees que apareció por primera vez? No sé. ¿Barney? Spies. Ah, las Spies, tanto que me encantan, güey. Yo tenía un póster de las Spies. Híjole, güey. Sí, las Spies. Pues por mi modo, güey. Nos aparecieron. Yo también era detectivo. Ay, este cuate. Era tan triste. Era lo único alegre de esa época. No, había música alegre. ¿Sí? Había de todo en ese tiempo, güey. Claro. Alegre, claro. Deprimente. Sí. Aunque en realidad yo creo que durante 97 y los años subsecuentes fue así como el super boom de las Spies, ¿no? ¿A ti sí te gustaban las Spies? No, a mí las Spies me recuerdan a ti. Gracias, güey. Qué padre. ¿A quién te recuerdo? ¿A la Sporty o a la Fufi? ¿Cómo se llamaba? Fufi. A la Chachis, la Chachis Spicy. Sí, Chubby Spice. Deberíamos hacer una parodia de los Spice, güey. ¿Una qué? Una parodia. Ah, yo pensé que una especial. Una especial. Ah, ¿y luego? Ya no lo sabes. Sobre las Spice. Pues, no, pues cuando me dejes poner ya, música en español. ¿Podemos ir a un corte, Manolo? No, ya no, es hora de ir. Ay, chingue tu madre. Lo voy a dejar en ¿Vamos a un corte? Un corte, sí, vamos a un corte. Ya hablamos de música en inglés. La verdad es que me parece que es un gran año. Pero en español también hubo muchas cosas. Y una de esas fue... Esto. Vamos a un corte y regresamos nomás porque a mí se me da la gana. ¿Cómo la ves? Chido, pero ¿quieres volver a cambiar tu programa una hora, güey? O voy a decir, no mames. Sale, pues, güey. Está aburridísimo, güey. No eres demasiado, güey. No eres demasiado. Ya, pues. Solamente veo que tus labios se mueven, pero no escucho lo que dices. Chafa, chama, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y marapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y marapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe. gabacha. Vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Y se les retacha. Vamos, vamos, derecha, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Yo nunca pude hablar esa chingadera. No, bueno, eso no. No nos queda la duda de que. ¿No? Pues no, güey. En 96 hubo muy buena música, pero luego también hubo ese tipo de. Pues no sé, abortos del. Diablo. Y gracias a estos señores de. ¿Cómo se llamaban? Caballo Dorado. Es que todavía hasta hoy y durante los siguientes 354 años. Todas, absolutamente todas las bodas. 15 años. Bodas, de 3 años. Todo lo que sea, tendríamos que seguir bailando esta bonita canción de Caballo Dorado. A ver, bailale, bailale, amigo. ¿Cómo es? Pues si es izquierda, es derecha. Tambaleo. Ah, y luego, pero aparte tienes que aplaudir, ¿verdad? Míralo. Ah, sí. Hijo, deberían ver a Manuel. Es un espectáculo, güey. Es un showman. Fíjate, cuando Cállate se termine y ya no haya más, yo creo que tú eres el que va a seguir todo el programa. No, tú eres el que va a sobresalir después. Me voy a quedar en la memoria. Con ustedes, Manolo el Showman. Showman. Como. Es que. No, ya. ¿Qué? Bueno, como el día de hoy estoy de buenas y me vale lo que Manolo me diga. Te pago que me lo pongo. Hola, hola. Me escuchan. Yo tengo el poder del micrófono. ¡Ajá, no manches! ¿Qué? Hola. No grabé nada de lo que transmitimos. Ni siquiera nos vamos, güey. ¿Qué, güey? ¿Quién crees que me escribió en el Face, güey? Tommy. ¿Quién te escribió? De Gizmo. A ver, estamos en vivo, ¿eh? Perdón. Parece que me regresé a 1996. Fue muy extraño. ¿Qué hacíamos? Sin Face. A ver, es que quiero mandar. Una amiga me está escribiendo en el. Ah, ya sabemos quién. Qué chiste, güey. Única amiga del Frix de 96, güey. ¿No podrías cambiar la canción mientras? Porque me prendo. ¿Ah, no te gusta? Bueno, ahorita te digo, a ver si me pela, te digo quién, en un momento te digo quién me escribió. ¿Qué es eso que escuché que me molesta mucho? Mi sistema de comunicación global. ¿Ya no te gusta la canción? Te voy a poner una que yo sé que te va a encantar. Mi smartphone, es el que está sonando. Te escribió Shakira. ¡Ay! Esta de cuando Shakira todavía parecía así como indita de mercado, güey. Ese disco era básico, toda la prepa, ¿no? Que era como el de Enrique Iglesias y ese. Sí, no, ya no estoy aquí. Que yo me escondí. Apenas acabo de ver la película de El amor en los tiempos del cólera. ¿Cólera? Ajá. Y qué pendejada que salen ahí las canciones de Shakira. ¿Sale una que viene en ese disco? Híjole. Es que es colombiana. De pues sí. Como ese es de Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Sería? Pregunta. Sí, sí, sí. Pues como es colombiana, pues tenía que salir Shakira. Sí, pero se me hizo una. Tendría que salir Shakira. Yo no vi esa película, pero supe que estaba horrible, güey. Sí, está de hueva. El disco de Shakira en el 96 era la onda. O sea, yo me acuerdo de haber ido. Ya en ese tiempo ya empezaba a ir un poquito a los antros y eso. Y se ponen las canciones de Shakira. Mira, ¿te acuerdas que? Nada que pueda hacer. Cantas que escribí, nunca las envié. Ay, qué bonito. Tengo todavía algunas, 15.000 canciones. Ese disco estaba depresivo, güey. Esa era la única, no depresiva. ¿Cómo iba la de? ¿Dónde estás, corazón? Te busqué en mis calzones. Que ayer te busqué. Perdón, pero es que estoy. Ustedes siguen hablando, güey. Es que no nada más puedo yo estar hablando, güey. Estás platicando con chavas en el Facebook, güey. Está por está mal, estás aquí tu esposa junto a ti, güey. Mira, te lo escribió también. Ya, escribe las palabras. La cosa es que ya es la hora de. ¿Y te toca qué? De atender a la gente. Es que eso lo que pasa es que. No. Ese disco, ¿sabes? Yo de quién me acuerdo. Ah, pero no podemos decir nombres, ¿verdad? Que luego nos proyectamos. Tiene que ser hipotético y no ver del pasado porque estaba. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho ese disco? Lo ponían todos los días en la cafetería de la prepa. Era indispensable. Pasabas por ahí por un ladito de la cafetería y escuchabas ahí. ¿Cómo se llamaba la otra canción? ¿De zapatos viejos? ¿Zapatos qué? ¿Quieres descalzos? Sí. Se ve que eras una. Loca de fan de Shakira, ¿no? No tengo ni un solo disco de Shakira. Pero bien que te sabes las canciones. Todo el mundo escuchaba las canciones en la época, güey. A ver, cántate la de. Una de Radiohead, tu ratita ahorita. ¿Una de qué? Radiohead. No, mejor mira, te pongo esta. Está más así, más acá. Pues bueno. No sé, es que le traté de mandar el link a esta persona que me está hablando, pero pues dice que no puede entrar y que no sé qué. ¿Quién es? Pues Penélope, güey. ¿Cruz? ¿Penélope Cruz? Penélope Cruz, güey, ¿te acuerdas? Que éramos íntimos en la secundaria. Pero me dice, Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sigues siendo tan gruñón como en la secundaria o ya no? ¿Y qué le dijiste? Ahora soy Rafa Cruz. Ahora no sé, soy Rafa Cruz. Pero ella nunca engorda. Es que tengo todavía unas notas que les tengo que dar y no les he dado. Mira, por ejemplo, tengo esta nota. ¿Te gusta esta? Pues a ti, ¿qué tanto te gusta, güey? Descubrieron al primer homosexual de la historia, güey. ¿Te descubrieron en 96? No eres tú, güey, ¿eh? No. Eras tú la princesa de esa época, güey. Resulta que hicieron unas excavaciones en Praga. Esto es en la República Checa. Y localizaron los restos del que podría ser uno de los primeros homosexuales de la prehistoria. Te entendí Prada, porque en Prada, así no es Prada de un chorro homosexual. Dice aquí que hicieron unas excavaciones de unos de unas restos ahí de hace ¿cuántos años? ¿Te está presionando, amigo? Ay, ni dice de hace cuánto, güey. Ah, 5000 años. Ajá. Entonces resulta que la tradición en ese tiempo era que a las mujeres, a los hombres, se les enterraba sobre su costado derecho, mirando al oeste, acompañados de sus utensilios de guerra, ¿no? O sea, así de macho, de hombre, así como lanzas, cuchillos, herramientas, etcétera, etcétera. Pero a las mujeres se les enterraba de su lado izquierdo y se les enterraba con, pues, con cositas de mujeres, ¿no? Así joyitas, pendientes, jarras, utensilios de cocina, etcétera. Se encontraron los restos de un hombre, pero así como enterrado como una mujer. O sea, con utensilios de mujer, así de su ladito izquierdo, así, con sus, no sé, como con una especie de consolador de la prehistoria o algo así. Ah, se amarraron un palo de piedra. Y entonces dicen aquí que pues los estudiosos creen haber encontrado a un cavernícola gay. Caver gay. Cola. Creo que ya tenemos el nombre del programa. Caver gay cola. Este va a ser el nombre del episodio. Pero para que después, esto es pues para que vean que lo eso de la jotería es natural. No va a ser. Ya se da desde hace mucho tiempo, güey. Instintivo como así de datos. Más o menos, sí. Pero es que ya, o sea, yo sentía como que era algo como de Dios. Como que ya venía desde hace mucho, güey. Como que lo sentía en mis genes. Como que no era algo de mí. Como que lo traía en la sangre. En mi ADN. ¿El ADN de los gays será rosita? ¿El ADN ¿qué? De los gays será como rosita. ¿El ADN de qué? De los gays. De rosita y naranja y colores pastel. Ay, sí, güey. El de los nazis era negro con rojo. Ajá, con forma de suástica. Y bigotito. ¿Te doy otra noticia? De los Una enorme isla de escombros y restos de la destrucción causada por el maremoto en Japón flota en el Océano Pacífico rumbo a Hawái y Estados Unidos. Eso no es lo. Dice aquí que esta mancha de basura mide 100 kilómetros. Chido. Pero imagínate lo que trae la muerte, muerte de su chat. A lo mejor tenemos unos coches, unos Honda ahí. ¡Ay, qué chido! Hay que ir a las playas de Hawái. A ver si nos toca un coche gratis. También debe traer así como teles. No, ya sabes que, güey, abajo vienes con el Godzilla, güey. viene camuflajeado. El otro mundo se llamaba Kimora. El Kimora es como el Godzilla contra alguien. Kimorita. La Kimora. Y Mora, no era como un dulce. Dice aquí que se espera que llegue a Hawái en unos 3 años, creo, o algo así. ¿No lo pueden detener? O sea, no hay un megacontenedor marítimo. Pues que es mancha de basura. No sé, un bote de basura gigante. Marítimo. Ajá. Una red. Como atrapan a los delfines. ¿No puede llegar un barco ballenero japonés y atrapar esa bolsa de basura? Pesan los rellenos como 100 kilos, ¿no? Bueno, esa nota como que no causó sensación. No pegó. Bueno, que sea Godzilla, ¿no? Si no es Godzilla, obvio que no. Ah, es que ahora Penélope me está hablando en Facebook. Dile que me van a estar preguntando de ¿qué hace de tu vida? Ya, güey, ya apaga. Ya tengo dos hijos y no sé qué. Dile que nos escuche, güey. Mira, ¿hay otra noticia? A ver, ¿qué tal les parece? La policía estaba rastreando una especie como de... ¿Cómo se dice cuando varias personas se infectan de algo? SIDA. No. Tú, güey, hazme caso. Perdón. Epidemia. Sí, güey. Ajá, una epidemia de una enfermedad. Y ya descubrieron que lo que tienen en común todas estas personas es que fueron a la mansión de Playboy. Y todos se infectaron en una piscina que hay, en un jacuzzi que hay en la mansión de Playboy. Y yo soy seguidor de la serie de las chicas en la mansión de Playboy. Y nunca he visto un jacuzzi. ¿Nunca viste el jacuzzi o la mansión? ¿Cómo? No, pero sigo la serie esa de donde sale Kendra. ¿No viste la serie? Sí, ya ves esa serie. Yo sí la veo. 123 personas se sintieron enfermas con fiebre y por lo menos tuvieron algún tipo de síntomas como dolor de cabeza, tos, les faltaba el aire, o tenían dolores. ¿Dolores? Ajá. ¿Padierna? Y dolor de pecho. Oye, güey. Y resulta... Man. No, güey, tú interrúmpeme, güey, qué pedo. No, es que me está con la nota que dices de caldo de cultivo de fluidos humanos en cierto tipo de jacuzzi. Sí. Me estaba acordando de aquella vez que vivíamos de la Semana Santa, pero la verdad es que me enteré después de que tenía esta nota. Claro que sí, güey. Si me permites un momento. Gracias. Continúa. Estoy platicando ¿Ya? con tu amiga por ti. No. ¿Qué? A ver, ¿alguien me está haciendo caso todavía? No, o ya estoy ebrio. Ya está en otro limbo, en el limbo. ¿Ya estás tú ligando o qué? Ya. Ay, bueno, el caso es que estas personas les dio que ya... les pegó una bacteria. Nosotros no aguantábamos el maratón, ¿eh? Un cáliz. Bueno, ya todos entendieron el chiste, ¿no? Bueno, no es chiste, es una noticia. Todas las personas que se infectaron de una bacteria de Rafa, ¿no? Se infectaron en jacuzzi de la mansión de Playboy. Ya, así que no vayan a la mansión de Playboy. Okay. No vaya a ser que les pegue algo. Ay, una chichi pegada. Ladillas, ¿no? O... Es que precisamente cuando iniciamos el programa estábamos comentando que vivíamos de la Semana Santa, güey. Porque se supone que nosotros somos mega cascarrabias. Ajá. Pues una de las cosas que más odio, güey, es por ejemplo que si quieres ir a visitar un lugar, digamos que en acuoso, llámese balneario playa, está atascado, güey, está atascado de gente y todos parecen caldo de cultivo. Sobre todo las albercas, pues así como tipo balneario, así nada más es una nata así de mugre encima de la alberca. Que tengo añísimos que no voy a una alberca pública, pero por ejemplo, el Sábado de Gloria, que es tradición, es un baño, no sé, porque la verdad. Pues debería saber, güey. No sé, güey. Es tu religión, güey. Sí, también. Y, entonces, está todo así, entonces, ah, guácala, güey, así, vas nadando, así, tomas la mata así, como espumita, güey, así como que te mueve. No, y hay cosas peores que puedes encontrar ahí, bueno. Pero es una de las cosas que yo, Semana Santa, en realidad sí me gusta estas días, como de guardar, diría mi abuelita, que paz descanse. Pero, como que son bonitas. ¿Qué dijiste? Son de reflexión, que me gustan estos días como... No, regresa un poquito. ¿Quién que descanse paz, ¿quién? Mi abuela. Ah, ¿pero qué tiene que ver tu abuelita? Que ella decía que eran días de guarda. Ah, sí, es que, pues sí, es que las abuelitas son así de... En días santos no se escucha música, no se habla, sí. No se hace ruido. Ahora, corte musical y volvemos con especial de Semana Santa. Ah, no, qué chingado. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir a corte musical? No, pues para... si acabamos de regresar. Ah, ¿directo? Sí. Oye, nos está preguntando Lore... que qué atractivos son las recomendaciones de atractivos en Guanajuato para hoy, para esta semana, visitar los 7 templos en la ciudad el día jueves, alguna callejorneada, visitar ya. Hay mucha gente acá también, ¿no? No he ido al centro de la ciudad, pero sea está asignada. Lo chido, pues a lo mejor es visitar un rato la ciudad, tomarse una cheve ahí en el centro, visitar algún museito, hay una exposición interesante, e irse lo más rápido que puedan. Es que sí está de hueva, ¿no? Sí, Guanajuato nada más, es que es muy tradicional Guanajuato. ¿Qué sí días. Digas para diversión? Es que la neta Guanajuato en estos días es mucho, la gente es muy tradicionalista todavía. Entonces sale a los templecitos, a comer, pues ya, mejor a comer como cositas típicas. Unas enchiladitas, y así. Yo iría a visitar los, yo vendría a Guanajuato a visitar los perros. Pero la gente está a las momias, ya. ¡Los momias! Ah, esto la momia del Quijote enterrada debajo. Una compañera allá en Guadalajara, en el trabajo, estaba diciendo, ay, es que pues la gente en Guanajuato, estábamos platicando sobre temas varios, sobre las ciudades, porque ella es de Culiacán, una cosa así, dice, ay, pues es que en Guanajuato pues todos se dedican al turismo, ¿no? O sea, ya no hay trabajo. O sea, pues estaba yo diciéndole que pues me había tenido que ir a trabajar a Guadalajara porque pues acá no hay mucho trabajo. Acá no hay mucho trabajo, ¿no? Y dice, ah, pues sí, es que pues toda la gente ya se dedica al turismo, ¿verdad? Todos venimos a hacer. Y le digo, sí, todos somos guías de turista. De hecho, mi familia son guías de turista. Mi papá, yo en las vacaciones, así. Pues de las momias, Todos tenemos rentamos cuartos. Ajá. Yo siempre estaba cuartos. Vendemos charamuscas. Hacemos charamuscas. Las hacemos con los pies. No. Sí. Es como un caramelote. Sí, es un caramelo. Sí. Lo está dando semidesnudo. Y sí, se lo azotan así en la espalda y se lo unta. Y te chupó. Para darle el toque. Para todos los amigos, aquí una charabusca de Guanajuato. La charabusca de Cállate. ¿Qué escuchamos, perdón? Moenia. Moenia es del 96. ¿Puedo ir a hacer pipí? No, ya ándale, ya vete. Estamos a punto de lanzar el reto de 3 semanas sin cortarte la barba. Ah, ya llevaba desde el día. Hoy es el lanzamiento oficial. Ya aparecía Maestro Shaolin. Uy, la cara de ella. Ya, de ella. Ella es una de sus esposas. Moenia, perdón, estamos escuchando Moenia. Ajá. Que es una basura de. Es lo peor de Moenia. Moenia está chido. Hasta el fondo. ¿Te gustaba más, no, güey? ¿Qué te quejas de Moenia, güey? Sí. Era más chido. También es depresivo, pues, Moenia. Pero... Oh, también está Moenia, es depresivo. Pero esa es como una versión. A ver, espérame. Es como acústica. Es que la bajé así como que no supe qué. A ver, güey, cállate, no me dejas escuchar. Cállate, gordo. Cállate, no me dejas escuchar. Lo que pasa con Moenia es que sacaron este disco que fue un éxito en el 96, pero luego todos los discos siguientes eran idénticos hasta ahora. Pero ¿qué tiene? Sigue cantando. Es idéntico. Bueno, si a eso le llaman cantar. Oh, sí, me tomo mi cerveza y soy muy feliz. Estamos. ¡Déjame entrar hasta el fondo de acá! ¿Es que tenía doble sentido? No. Fíjate, con esa cancioncita, un póster de Vivi Gaitán, güey. De las Spice. Ah, sí, de las Spice, sí, cierto. Antes ya en el nombre de Vivi Gaitán era. Ya, mira. Out. Y estaba Nicole Kidman también en. Nicole Kidman será la chica de Batman. Exactamente. Y sí, estaba sabrosa. Sí, sí. Claro. Antes de que se volviera celebrity. Esta canción es la onda, güey. Vamos a ver hasta cuánto aguantamos. Oye, ¿cómo que está viciado el audio? Sí, que se. A ver, o sea, 3 horas después nos viene y dice que está viciado. ¿Quién dijo eso? Chelita. Ay, Chelita, o sea. Tiene como una hora que no te sabe. Que hoy sí no pudo, sí, hace 28 minutos. Oh. Ah, eso estaba chido. Fíjese cómo dice ese güey diciendo un soft. Sí, chido. Hace rato viene la productora. Soft. Y le hace un soft. La raja. Eso del SOC es como una cosa aquí. A ver, vamos a ponerles a los fans. Tarea. ¿Qué es un SOC? ¿Qué es un SOC? Es así, SOC. Por eso, los podescuchas no saben. Van a hacer sus versiones de SOC. Hagan un SOC en la semana. ¿Qué es un SOC? para ustedes, ¿qué es un SOC? Un SOC. ¿Qué? Nadie pidió su nombre extraterrestre, ¿verdad? Nadie, nomás están los... ¡Qué mala onda, güey! Nadie, nadie nos pela. Está Lore. Ah, Lore, ¿sí nos estaba escuchando? Ya sí. Sí, sí nos está escuchando. Ah, entonces sí escucharía las recomendaciones. También el Chocolero, güey, andaba. Y... Chocolero ya no me viene. Iván, no sé qué más. Cosas feas. Ah, Chocolero, eres feo. Eres feo, sí. Chocolero. Y además hueles feo. Eres feo, hueles feo y eres un feo. Es que no seas. Ya no te queremos. Ya nos vamos a despedir con esta bonita canción. Bueno, Pate, el reto. Sí. El reto para los conductores de Cállate es: ¿quién dura más tiempo? No. Sin rasurarse. Puedes durar las 3 semanas, si no, puedes durar un día, güey. Tú decides. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Hasta el capítulo 100. Ah. Oye, Manolo, pero estabas hablando de no sé qué de la Semana Santa. Es que pues estamos. Ya, en... ya, es que ya mezclaste con tus cosas, güey. Yo no fui, fue tu Matiu. Ah, ya, güey, no. No, dilo, a ver, ¿qué estás haciendo? Que las cosas que más odiamos de la Semana Santa, güey. ¿Cuáles son? ¿Odias la Semana Santa? No. Las cosas, pues yo odio que ir a, por ejemplo, una playa, un balneario, y que está atascado de gente con la nata y de mugre y flotando. Obviamente no me meto ahí en la nata. No va a ser así la capital de la. Guácana, güey. Es lo que yo más odio, güey. No, pero hay gente en la tele ahí, puras películas, güey. Ah, es otra cosa. Puras películas de Jesús y de Moisés. Hace mucho que no pasan Ben-Hur en la tele. Pues como el año pasado. Sí. Los 10 mandamientos. Muy clarita, no, Y antes yo sí las veía. El Anticristo. Ah, el Anticristo. La de Mel Gibson, sí, también ahora ya es parte. Ah, sí, cierto. La de. La que. Cristo. A mí la que me gusta ver en Semana Santa es la de Jesucristo Superestrella. ¿Nunca la he visto antes? Está chida. Hay que verla. La próxima. ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿O qué? Jesucristo Superestrella. Ah, nunca la he visto. ¿Está buena? No, nunca la han visto. La próxima semana les voy a traer mi cita de Jesucristo Superestrella. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo. Estoy aquí. Ya vamos. Ya. Esposa. Ven por mí. No me dejan irme de aquí. Hoy tocaba, güey. Martes hoy toca, güey. ¿A ti te toca el martes? Me toca martes y viernes. ¿Neta, güey? Sábado, a veces. Depende de cómo lo que haga en la semana. O si tengo que llegar temprano al martes, güey. ¿Por qué? Regresando al tema, güey, de lo de... en Semana Santa tú ya dejas de tener relaciones. Claro que no. ¿No es pecado? El Viernes Santo y el Viernes de Ceniza, esos días son los que no debe de comer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos días? Te empiezas a enronchar, güey, si comes carne esos días. ¡Ay, cabrón! ¿Te enronchas? Dice un guate, güey, que ese fue un negocio del papa, que tiene una pescadería, güey. Que vende pescado y dije, pues su hijo es su idea. Cristian quiere su apodo, pero ya. ¿Nos siguen escuchando? Que se han dicho. Ah, mira, Cristian pregunta que si ya estamos ebrios. Yo sí. Ya hace un ratillo. Es Cristian. Pero poquito, sí. O sea, estoy así como... Yo ya me tomé mi infusión de blueberry yogur. Igual va a ser su nombre. Canción. Su nombre. Na, na, na, pum, pum, pum. ¿Nombre qué? ¿Nombre qué? Alien. No sé. Nombre alien. Voy a llamar el Bobby. No. Eso tiene que ver con nuestro perro, güey. Ah, con el no será el Bobby, ¿no? Sé que es un nombre de la mujeres. Ya, güey, ya. Ya vamos, güey, ya. Hay que reencontrarnos con el Bobby, güey. Me siento mal por él. El Bobby o yo, cabrón. Bobby, yo te quiero, Bobby. Ay, luego ya se nos quedaba viendo bien gacho, güey. Después de que ya se peleó con nosotros, se nos quedaba viendo feo, güey. Que ¿ya no lo has visto? Sí. Todavía se queda viendo así gacho. Se así llama. Últimamente no, a mí se me hace que ya se lo. Se lo. Se lo chupó. Se lo chupó. Se lo llevan los extraterrestres. Un hombre extraterrestre. Ay, que eso me gusta. A ver, eso le gusta a nuestro amigo. Ah, sí, no manches, muy retornativo. Ah, sí, sí, güey. Ahí casi era feliz. Casi regresas a la normalidad. Casi. ¿En serio les compras el disco, güey? ¿Eso? Así de tabla. No. La confesión del capítulo 96, güey. No, pues sí la compraste. ¿De veras te gustaba Jeans, güey? ¿Por qué? ¿Qué tienen? Salió Linda, otro chavo que se llamaba Linda. Güey, está chido. Está chido, está bien. ¿Qué se hizo, güey? ¿Qué se hizo? El apodo extraterrestre, güey. Espérame, güey, no puedo pensar en muchas cosas. ¿Cuándo eres super rata? Ay. Es que escucha la letra. Estaban chidas, güey, eran lolitas, güey, dice, ¿por qué? Eran lolitas. Pero en ese tiempo sí estaban muy niñas, ¿no? Christian Vélez va a ser el hombrecillo verde de Cállate. El hombrecillo verde. ¿Ya es el único? Pues ya, es nuestro único fan. Christian, te queremos, güey. Eres el único. Eres la onda, güey. Te besaría en la boca si estuvieras aquí. Hombrecillo verde. ¿Morenda verde? ¿El hombrecillo verde? ¿Tú andas de hombrecillo verde hoy, güey? Son los colores de este año. Pues seguimos con este especial de Semana Santa. No, que nos llame la primera esposa. Oh, que va, que claro. Llame ya. A ti ya tienen como una hora que te están llamando. Jamás me marca. Ay, bien macho tú, güey. ¿Quién es el más macho de nosotros, güey? La neta, güey. Obvio que ya. Tú estás descartado, güey. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Sí, güey. O sea, ya desde que... Es el programa fuerte, no te ya desde que... Pues es que ya no me dejan hacer el programa en mi casa. Pues ya perdiste. No credibilidad. Es que, es que ya cuando ustedes se van, pues ya me tratan bien gacho. Es que me pega. Ay. Cambiando de tema. Las que también se escuchan en las bodas. No, es que los 90s estuvieron chidos, pero también arruinaron nuestras vidas. Hoy nomás, esa porquería. Es con un globo así bailando. Sí. Híjole. Es la congregada de la semana pasada. Sí, exactamente. Como una la conga, güey. Así. Con tu trajecito. Tus lentes acá que te dan las bodas. Con todas las damas. Uh-huh. Vestidas de calabaza. No, aparte de las mujeres, ese. ¡Vamos a bailar, gordo! Sí, es el momento en el que dan globos, antifaces. Y todo el mundo empieza así. Y luego empieza. ¡Ay, ay, ay! Empieza acá en los ritmos brasileños, güey. Después de esta. Pero esta es la que pone el... Esa es la que prende. Es la que todo el mundo ya se para. ¡Todo sexy! Y ya está lindísimo poner el caballo dorado, güey. Ya, Simón. Cuando ya estás así como todos los animados, ya en la fiesta, güey, que se... Teren, teren, teren, teren, teren. O sea, nada más los bailarines de corazón, güey. Tus sexy, tus nalgas, yo quiero que me pongas aquí. Aparte, ¿a poco no recuerdas a todas las damas de las bodas? A todas las damas. Sus vestidos brillantes. Que todas las viejas, güey. Oye, las bodas son muy graciosas porque todas las viejas se quieren ver, pues, bien, ¿no? Ajá, pero bailando eso todas se ven mal. Te hacen gastar en vestidos, en zapatos, en accesorios. Sí. Güey, yo quería una y tú no te la tomas. No, la vi que me la diste. Hasta la hice así, mira, hasta la hice así. No vi. ¿Todavía la quieres? Sí. ¿Todavía la quieres, güey? Pero... ¿Todavía la quieres? ¿De veras todavía la quieres? Ni cuenta te diste que te la estaba dando, güey. No, vi. Sí, te la puse. O sea, te la puedo poner en la boca y ni cuenta te. Pero todo la quieres. Qué asco. Ay. What is casting? Ay. Ay, es que ver, ya es, tú, en la semana macho, fino. Ese güey no se llama macho. No, ese güey no está llegando macho. Más gente. Pásale. Controlador y yo como los más machos. Güey. No, controlador también tiene su lado. ¿Es femenino? Sí. No, que está bien peludo. Samael quiere su apodo también. Yeah, Samael. Es el neptuniano. Eso está muy tonto, güey. Ah, perdón, güey. Neptuniano. El Neptuniano, ¿eso qué, güey? A ver, ponlo en tu pinche pavo. Ahorita te digo. El Neptunene, güey. Ahí está el nuestro mismo. Ahí está una foto. Ay, no, con el Neptunene. El Neptunene está bueno, güey. Reacciona después de 2 minutos, güey. ¿Qué te pasa? El Neptunene. No, vas a hacer. No, espérame. No me gusta el Neptunene. El Astroboy. Eres el. Es que mira, güey. Hay un montón de tipos de. Carito de Saturno. Hay un montón de tipos de extraterrestres, güey. No mames, güey. A ver, güey. Están los hombrecillos verdes. Ajá. Que son. Están los grises. Güey. Los nórdicos. Los humanoides gigantes, que era como el que nos platicaba. Los nórdicos no son de Noruega. ¿Cómo son extraterrestres, güey? Son extraterrestres en realidad, güey. No, ese güey es extraterrestre, güey. ¿Por qué crees que son? Es hueco, es extraterrestre. Güey, son altos, guapos, güeros. Ojo, pelo, rizado. Pene prominente, güey. Es como donativo, güey, son extraterrestres. Son fuera de este mundo. Verde. Los zoomórficos, los reptilianos, los insectoides. Reptilianos, güey. Ya sé. El que nos pidió el. ¿Quién fue el que nos pidió el. Alguien, güey. Christian Bale. Ay, ya. No, ese ya fue. Ya fue otro. Salvador Chocolera. No, fue Samael. Tú eres el insectoide del Distrito 9. Distrito 9 es muy bueno. Entonces, ¿qué nos vaya? En lo que tu nativa mi arbolito. Es que, ajá. Entonces, ¿por qué tú te de qué? Esa ya pasó. Esta es buena, escúchala, güey. ¿Esta es presuntos implicados? No, cerca. Presunto culpable. Presuntos enemigos. Amistades peligrosas. Ya vine. ¿Tú no quieres tu nombre extraterrestre, Mateo? Ah, sí, eres Alf desde hace mucho. ¿Qué más quieres? Saludos a la amiga Chewbacca. Sí, mi amiga Dani. No quiero saber por qué le dicen así. Exactamente. Porque siempre le está haciendo. ¿Vas que está tota? Mide como 1.90, yo creo. 1.90. ¿Y está peluda? ¡Ah, qué mala! No está peluda. Pero fue mi. Oye, qué buena rola. Sigues arruinando todo. ¿Te acuerdas? ¿A poco no es linda esa, güey? Ahí está de Ubaca. Voy a llegar a mi casa y llorar. En picao. ¿Qué dar eso? A ver, te voy a poner en mi estado. Caeré en picao. En picao. Me quedaré. Ya no, ya son media hora, sí me voy a rayar en mi casa. Dice Lore que ya estamos sacando los trapitos al sol con los alcoholes que traemos encima. Ay, no hemos dicho nada. Ya llevamos 6 cabines cooler. Hasta que me acabe mi cabine cooler, se acaba el torneo. Que si los gritos que se escuchan son audio o nomás es efecto de sonido. Efecto de sonido, obvio. Por supuesto. Estamos aquí en el campo. Estamos en el campamento de Cállate. Oye, hay que tener otra reina de Cállate, ¿no? Que sea. ¿Quieres ser tú? Participar. Ya no hay menas, güey. Sí, hay. A ver, dame 3 candidatas, güey. No. Estén bien. No. Sin ser nazi y que sea. Mira, ¿vieron esta noticia? No. Ay, sí, güey. Obvio. Aquí en el proyector tenemos en el estudio. Dice que el sheriff de. El sheriff de la cárcel de Carolina del Sur, o algo así, prohibió a los presos leer cualquier libro que no fuera la Biblia. Ay, qué lindo. ¿Ah? Y si no son. Que no, escuchaste, güey. No, o sea, si querías leer el 1000 chistes, no puedes, güey. No puedes leer el Corán. No. Si querías. Exactamente, no podías. Hubo no, gente que. O sea, por ejemplo, tú que eres ateo. Yo que hubiera querido leer a Nietzsche, el super hombre, la de así hablaba, bueno, o sea, Zaratustra, pues. Estaría, ¿no?, bien ido a la cárcel. Ah, sí. Si quieres leer el Kama Sutra para aplicarlo en la cárcel, te la pellizcaste. Si querías leer los cuentos del principio, bueno, el Principito, pues no podías. Quiero leer Biología de sexto grado. No. De Sherman. De Sherman. Biología de Truman. Y el show de Sherman. El librote de 500 páginas. Si querías leer, no sé, los 10 tips para ser un mejor locutor de podcast. Si querías leer Cállate Podcast, hay que hacer un libro, ¿no? El libro de Cállate. Para escribir todos los programas. Entonces, mano, no, replico. Porque mi esposo me está marcando. ¿Ya ahora sí te marcaron ya? No. Caer primero. Las últimas llamadas. Ahorita dijiste que ya tu mujer ya te estaba buscando. Manolo está grabado. Manolo está grabado, güey. Ya te pongo otras chiles, güey. No, ya hay una. Mi esposo me habló. Ayer a las 7 de la noche. Desde las 7 te está buscando, güey. Oye, ¿por qué no vino Andrea? Aquí no está, güey. No nos dejé entrar mujeres al estudio. Ah, está de afuera. Andrea nos... ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Qué buena canción! ¡Qué buena rola, güey! ¡Ay, de un alien! ¡No manches! ¿Cómo chinete? Sí, comprobado, lo primero que te pasa es que te sale un gas. Y se te para el corazón. Y aparte la música estaba súper genial. Sí, sí, no. Ahora cuando... Yo dije un monje loco. Cuando aparece una alien, ¿qué pasa una música así de fondo? Sí, si escuchas esto, güey. Si escuchas esto... Así en ese momento estás así como perplexo. Te quedas así. Yo Es que en los noventas esto de los casos gregorianos de onda, esto del New Age estaba así en de todavía no era cosa de mamás. Sí, no, era in. No, nada de Feng Shui, a esa madre. Ese güey escuchaba a Mike Oldfield. Ah, claro. Ah, pues eso todavía lo sigo escuchando, güey. Es como yo, todavía sigo escuchando el bien. No, no, mamá, no estás bien, güey. No, no, madre, vete mucho a la verga. Estás bien, güey. Estás bien, güey. Esto es de tumbar la otra enigma. Exactamente, estos dos güeyes agarraron enigma en la onda de esa época y ya. Lo que pasa es que enigma fueron los que como que llevaron el New Age así al y estos fueron los que ya remataron. Sí, esto se esto lo ponían en los antros, ¿no? Esto estuvo tan trillado que ya ahí terminó el New Age. Pero cómo lo bailaban. Esto lo ponían en los videos de las quinceañeras y de cosas así, ¿no? Sí, era así lo in en ese momento. ¿Cómo bailabas? En las presentaciones de PowerPoint de la empresa o algo. El vals de la quinceañera. Ay, es bueno. Para todo, el gobernador era su discurso. Que pase el padrino de los de bautizo. A bailar, por favor. Señor Rafael Grande. Ahí anda, hombrecillo verde. Hombrecillos verdes, váyanse de aquí. Amén. Nos preguntan que si este es el primer programa que termina después de las 12 de la noche. Probablemente no. Sí, probablemente. No, los especiales, güey. No. ¿Cuáles especiales? Los especiales de fin de año. No terminaron, terminan como hasta el primero terminó como hasta el 1 de la mañana. Sí, pero no lo transmitimos. Ah, no. ¿En vivo? Es la primera vez que estamos después de las 12 en vivo. Sabemos que tenemos más gente que nos escucha después de las 10 de la noche, güey. Sí, güey. Sí, porque antes de las 12 nos escuchaba una y ahorita ya son dos. Es más, es el 100%. Le digo, Samael y Cristian son los que nos están escuchando. Es el 100%. Esto va para ustedes. Para ti, Samael. Para ti, Cristian. Porque Chelita me hace que ya se desmayó y se fue. Oye, Lore, ¿ya nos estás escuchando? ¿Quién? Lore, me suena. Lore de la primera generación. Me suena. ¿Es esto de la segunda, no? Lore es de las primeras fans. Híjole, eso es, hay que bailar. ¿No dijiste algo de sentidos opuestos? No. ¡Sock! Pero eso ni siquiera es... ¿Hay sentidos opuestos? No, pero me acordé y dije... Momento. No dijiste algo. Hay que volver a implementar la moda del sock. ¡Sock! El soft de cállate. Qué rola, maestro. Qué rola, güey. ¿Ese sentido se puede asustar? No, eso es Cabá. Sí, es Cabá, pero ya, hablando en serio, era buen pop, estaba bien producido de Cabá, Lore dice que aquí está. ¡Sock! ¡Sock! Lore, por favor, amigo, que se desnude. Ya estamos en la hora así como de ya del... Ya la hora de adultos, ya los que ya, son... Ya, ya, ya, ahí quitándonos prendas y todo eso. Dice que esta es la segunda camada. Sí, a ver, Lore, ¿tú qué te vas a ir quitando? A ver, la primera camada salió medio mal, nomás salió aire. Ajá. De la segunda salió este Lore y pues ya. Y la tercera Cristian Vélez y ya. Y la cuarta es la cuarta generación, ¿eh? Estamos en la cuarta generación. Bueno, no, estamos con que mucha ropa. 4G. Sí, sí, sí. A ver, Lore, ¿qué te nos vas a ir quitando? A ver. A ver, que Lore diga qué trae puesto para abrir. ¿Qué día cuando viene a un en vivo en Calle? Yo no les voy a platicar del no de la fogata que tuve con la maestra. ¿Qué de... Cuéntalo. ¿Te curaste ante las mamás? No, porque esa vez quedamos que todo lo que pasaba en el campamento se quedaba en el campamento. Si te curas ante las mamás desconocidas, ¿por qué no te curas ante nosotros? Solamente quiero decir que... Pero mira, vamos a buscar aquí en el Face. Sí, seguro que hice. Curado foto de papá curándose. ¿Campamento? Fui al campamento que organiza la maestra del kinder de mi niña. Mi padre. Cada año. Bueno, que me avisaste para no ir. Con niños y papás, obviamente. Pero sí estuvo raro. O sea, ya una vez que se durmieron los niños en sus casitas de campaña y nos quedamos nada más los papás y los maestros en la fogata, sí fue así de... ¡Ah, caray! Oiga, disculpe, que esto no era de los niños, de los Boy Scouts. De los Órale, con la maestra de mi niña, güey. Sí me dio miedo. O poner la telegrafía de la escuela. Escucha, no voy a decir qué pasó, nada más voy a terminar que. Nada más voy a decir que terminamos. Que terminaste. Que llegué. Hubo mamás que terminaron sin brasier y yo terminé en sin brasier. Playera. Lo obligaron. Eso en un campamento de kinder. Pero, amigos de la región. Lo que tiene está un objetivo. ¿Lo chamaquearon? Yo digo que lo llevaron. Con engaños. Ajá, para ver si. Me llevaron al éxtasis. Si inocente, obvio. Una persona de 31 años. Dije, a ver, papá. Estamos jugando todos. Te voy a quedar fuera como todas las otras. Miren, estamos por aquí en toples. Agárrele. Agárrele la chichita, ¿eh? Fuck. Y así, güey. Un besito aquí a la chichita, ¿eh? Ah, ya. Y ese güey, pues, inocente como ese. Estoy tratando de imaginar una chichita de una mañana. Guácala, güey. Así morenita. Ay, morenita. ¿Cómo se llama? O sea, grande. Con pelito. No, así con la aurora. Aureola. Con la arriola. ¿La qué? Aureola. Así grandotota. Así de caída. Sí, estirada. Triste. Sí. Con estrellas. Se puede acuerdo y dice, ah, sí es cierto. Oye, hay que preguntarles. Nos curaron, güey, y ese güey es como de, bueno. Hay que preguntarles a nuestros fans cómo tienen su aureolita. Ah, grande, chiquita, güerita, rosita o pretita. Yo no entiendo. La voz, preciosa. Yo lo entiendo. Porque todos sabemos que yo no entiendo por qué las muchachas tienen mi aureola de chida. ¿Por qué mi aureola está grandota? ¿Por qué mi aureola está peluda? Ustedes la tienen caída o firme. Peluda o... Esta es la hora lícita. 3X de Calla. El especial para adultos. Ay, que eres... sí. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Que nos digan cómo tienen su aureola. No, lo que iba a decir es que hay unas que están así chiquititas, ¿no? Una, ¿qué? La que. Ajá, sí. A ver, sí. Platíquenos. Y otras que están enseñando tota. Ajá. Se abarca mucha parte de la booby, del seno. Ajá. Y otras no. Ajá. ¿Por qué? Ya. No estamos para ponernos en ese momento. ¿A ti cómo te gustan? ¿Grandota o chiquita? Me gusta grandota. No, es que depende, ¿no? Es que. A mí me gusta más como medianita, entre promedio. Medianita, no muy grande. ¿Cuántas aureolas? No, esa pregunta la. Pues. La tira el bote. ¿Cuántas películas porno has visto, güey? Villano. Sí, saca tu. Porno. Saca tu cuenta de cuántas aureolas has visto. No, esa no era la pregunta, pero ya. Le voy a hacer bolita y le voy a tirar el bote virtual, de caída. porque iba a ser una pregunta. ¿Cuántas que nos digan nuestros fanáticos? Esa es la pregunta para las fanáticas, es ¿cómo tienen su aureola? ¿Sí? Ajá. Y la pregunta para los fanáticos es ¿cuántas aureolas han visto? Pero de verdad. Ajá. Y la de su mamá no cuenta. Película porno, ni la de su mamá. La de su mamá no cuenta. ¿Y cómo les gusta? Ajá. ¿Cómo qué? ¿Qué cuántas han visto? Blancas y morenitas. Sí, por eso. ¿Cuántas han visto? ¿Qué, cómo les gustan y qué raza les gustan? Ajá. Sí. Y que pongan foto. Ajá, en aureola. Y que nos digan el teléfono a la chava. Y las fotos, ¿no? Obviamente por completo después. Están chidas las aureolas, ¿sí? Sí, ya va a empezar. Nunca se habla de eso. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Nunca se habla de eso? Es que a mí lo que realmente me gusta en la mujer es una aureola. ¿Cuál es tu teléfono favorito? La aureola. Ese tiene así como raspositas, ¿verdad? Chido, ¿no? Ah, está chido. Así que como bolitas. Ajá, exacto. Como bolitas. Y más así como cuando tiene frío, así está más chido. Se pone como chinita la piel. Yo. Ajá. Pero si hay blanquitas, yo casi no he visto blanquitas. Bueno, más bien como rositas. Como rositas. Ajá, no son blanquitas, son rositas. ¿Alguien me quiere enseñar su aureola? No, de ustedes dos. ¿Alguien del no, público? Yo no he visto rositas. Yo... No, pues no. ¿Cómo tienes tu aureola tú, güey? Rosita, creo. A ver, enséñamelo. Foto, una foto así. Yo la tengo negrita. ¡Qué Si sí las has visto, güey. ¿Eh? Sí las... no se puede ¿La tuya? Sí las hemos visto en el traje de baño, güey. La mía está peluda. La mía está peluda también. Qué asco. ¿Quieres que me ponga un diálogo ese? Oye, güey, qué pedo, güey. Ya estamos joteando mucho. Ok, está bien. Ya tú no te deja de estar aureoleando. Ya casi me las enseñan, güey. La tarea de esta semana es tomar la foto de una aureola. Ay, ay, ay, ay. Hay que invitar a la próxima a una fan, ¿no? Una aureola. Porque así nomás estar cachondeándonos entre nosotros y, ay, enséñame tu aureola. Ay, la tarea como es. No, no, dejen, güey, está prohibidísimo. ¿Por qué? ¿Quién dice que está que es en la casa de controlador? Ah, que sí, funciona. Ah, sí, cierto, no, ¿verdad? En la casa, en el otro estudio tampoco. En el estudio de aquí tampoco. Tendría que ser en el estudio de controlador. Ajá, es como neutral. Territorio neutral ahí. Y ese bueno que han comprado, sí. Exactamente. Bueno, que sepamos cómo. ¿Y eso es del 96? Sí, fíjate. En el 96. Bien, después de que los Caifanes se separaron. Como en el 95. Sí, güey, yo apenas que estoy saliendo no. Así del 96. Está bonito esto, güey. Está saliendo así con la chichi de fuera, güey, así. Ya hasta que ya la tiene así, güey. Guácala, güey. Dándole vueltecita. Es que esa canción sí me recuerda. Específicamente una aureola. Algo. Una aureola. Platícanos las anécdotas de tu aureola favorita. Me dice que estaba blanquita. Son rositas, güey. ¿Son rositas? Sí. No. Sí. Yo nunca he visto rositas. Yo no, nunca he visto. ¿A qué tal todo? Yo nunca he visto rositas y se echa un trago de su cerveza. Yo nunca he visto. Yo no he visto una rosita. Son rositas, güey. Solamente prietitas. ¿Te gustan prietitas? Son como rositas más tontas, pero no son morenitas. ¿Alguien lleva la cuenta de cuánto llevamos al aire? ¿Cuántas aureolas llevamos? El aureolómetro. Ay, ay, ay. ¿Cuánto llevamos? Cosas estoy sí, viendo. 2 horas, 19 minutos. 12 horas, 19 minutos. 2 horas, 19 minutos. No es tanto. Pues yo tengo que trabajar, madre. ¿Yo también? ¿Tú despiertas el levantas la carita? ¿Te lavas la carita? Y ya, tienes tu computador y ya, pues está en tu bata como el güey de la mansión de Playboy, con un puro a un lado y... Ajá, sí, con un chingo de viejas alrededor, claro. Pero no, yo tengo que viajar 2 horas lejos de la ciudad. Qué triste es cuando tienes que viajar 2 horas para... Para trabajar. Para ir a ganarte el pan, güey, ¿no? Sí, es como deprimente, güey. Y 2 horas de regreso. Ya me hice tristeza, güey. Ya me deprimí otra vez. Por eso tengo que llegar temprano a mi casa, no es porque me está impresionando. ¿Cuánto ganas al día, güey? Ahorita te siente para... A ver, güey, ¿cuánto? Invitarte unas cervezas la próxima. 44. Por venir a podcast. 51 pesos, güey. Si eres capaz de pagarme... Toma, güey, ahí está, mira. 2,000 pesos al día es suficiente. Sí, güey. Como los diputados, pues. Ya se me cayó. No, no, no, echa eso, güey. Ya, échamelo, güey. Ahí te va, pues. Ya. ¿Ya? Ya, vamos. Ahora ya no prendió, güey. No tiene que prender, güey. Nada más cuando tiene corriente directa, prende un poquito. Y cuando tiene la batería baja. ¿Me das mi billete, por favor? Que por ti me muero. Estaba chida esa canción, güey. ¿Sí vieron que se reunieron los Caifanes? Sí, en el Vive Latino, que por cierto no fue televisado. Porque lo organiza Ocesa. Y si no me equivoco, es compañía de Grupo Car. Yo lo vi en internet. En la página de Coca-Cola. No lo televisaron por Telehit porque es del grupo Carso o César. Pásame mi billete. Y como están peleadísimos. Ah, ¿poco fue por eso? Porque cada año le habían pasado. O sea, haz de cuenta que en el en el internet nada más pasaron 5 canciones, las primeras 5 canciones que tocaron. Y ahí, porque los Caifanes nada más dieron chance de. Sí. También son las jeans, ¿verdad? ¿O qué? No, se me dice que es linda. Ah, sentidos opuestos. Estaba re bien la vieja, ¿verdad? Sí, estaba re bien. Es una mil. Sigue estando bien. No sé. Y era este güey que sale en la academia, ¿verdad? ¿No? Ah, yo chico de Vivi Gaitán. El chico de Gaitán. Ah, sí. Ese estaba chido, ese era mi gusto culposo de la mañana. Ajá. Se me imagina a tu nativo acá llorando, así abrazado a un. Abrazado a un cojín, escuchando su música deprimente, y de pronto salía esta canción y se secaban sus lagrimitas y. O bien, un espejo. Empezaba a moverse. O fue después de un espejo. Ah, vino sus aureolas, tocándoselas. Me en el espejo, rasurándomela. Y ya como que salía el sol para él en ese momento. ¿Qué? ¿Te estoy yo cambié. En ese momento habría que tener un póster de. ¿Cómo se llama esta? Alexandra Rosaldo. Rosaldo. ¿Quién es esa? La vocalista. Ah, sí, ¿así se llama? ¿Alejandra Rosado? Alexandra. ¿Alexandra Rosado? La novia de Eugenio Derbez. Alexandra Rosado de la Colina. Ajá. Eso, pero eso es como un dance mix. Ajá. Porque la original era depresiva. ¿Por qué? La original era depresiva. Puta, este güey. Es como esa, güey. No, es en dance. Ese güey tiene el disco original. ¿El disco original de Sentidos Opuestos? Bueno, no, piratota, pero sí lo tiene. No, es original, creo que sí. Ahí está, güey. ¿Lo tipo? Ah, pues es este. Mira. Nomás que no sé dónde quedó. No sé dónde quedó la portada. Oye, hay una persona escuchándonos todavía. ¿Dónde están? Nos vamos a ir hasta que esa persona se escuche. ¿Dónde están las llamadas, las perdidas? Las llamadas, las encontradas. Las aureolas. Las rositas, las novedades. Esa estaba chida. ¿Quién nos sigue escuchando? Cristian, ¿verdad? Lore. No, yo creo que es el Cristian. Yo digo que nos sigue escuchando Cristian, Samael y Lore. No, es solamente una persona la que nos escucha. Ah, solo una persona. Sí. Pues ya vámonos. Sí, ¿para qué? No me acuerdo de ninguna de las otras más. Tengo sueño. Ya, el hacho. Vámonos. Ahora ya se fue. Vámonos. Es Cristian el que nos escucha. Qué aguante. Ese güey, sí. Sí, ya vámonos, güey, no mames. Es la hora. Ya me acabé mi carrilla. Ah, qué hombre. De un trago. Antes de irme, ¿eso es del 96? Es para prenderte, güey. ¿En serio es del 96? Yeah. ¿En serio? ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? Ay, sí. Pues también son suecos. No, son este, como... No mames, suecos. De Dinamarca o algo así. Ah, cabrón, ¿de qué hablas, güey? ¿Cómo se llaman? Paradiso. Paradiso. No, ¿de qué hablas, güey? Yo sigo insistiendo. Baila. Sí, señor. Efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Está bien gay, jotísimo, jotísimo. Estaba chido, güey. Foto en el 96, bailabas eso. Güey, en el 96 no había jotos, güey. Era joto. En el 96 no había gays. No, había jotos, güey, jotos. Y maricones. No, ese es de, así como de hace un año para acá. En el 96 había jotos, hombre. ¿En serio? De cállate para acá. ¿Cómo se llamaba esa? A ver, ¿el nivel? ¿Dices que son suecos? Sí, son europeos. ¿Y por qué hablan español? Porque lo comía también cantaba en español, porque... ¿Qué tiene? Brian Adams cantaba en español, porque... ¿Qué más? ¿Cómo se llaman? ¿Dices? ¿Paradiso? ¿Tú dijiste? No, no. ¿Tú dijiste, güey? Tú dijiste, no se llama. ¡Sí, señor! Bailando, se llama, bailando. No, para el grupo, güey. Paradiso. Tú dijiste, ¿dónde está, güey? Tú dijiste, no, tú dijiste, tú dijiste, güey. Está discutiendo con sus cuatro personalidades, el güey. El sencillo Bailando fue un éxito durante 1996, logrando ocupar los primeros lugares en las listas musicales de Bélgica, Francia, España, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Tan solo en Francia vendió más de 550,000 copias. En Suecia se le concedió el disco de platino. Luego de que María Isabel García abandonara la banda, Paradiso volvió con una nueva cantante en 1999 y un nuevo sencillo titulado La Zamba del Diablo. Ah, La Zamba del Diablo. Buscábamos que de dónde era, ¿verdad? ¿Paradiso o Paraíso? Paradiso. Paraíso. Paradiso. Paraíso. Fue una banda belga de música Eurodance formada en 1995. ¿A ti te gusta la belga, güey? No, la belga. No. No se pudiera poner. Y se usaba en el Eurodance hablar en español. También había una versión de Vamos a la playa, esa canción de Vamos a la playa. Oh, sí, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, tú y yo. Toda la noche. Vamos a la playa. Amigos, adiós. Ya nos fuimos a la playa. No tiene ni siquiera sentido lo que están diciendo en español. Ah, pues es que nunca he escuchado, güey. Ay, nunca he escuchado las letras de las canciones. Yo solo bailaba. Por esa punta de primera. Siempre seguía el ritmo. Pues no, si yo... El silencio loco. Amigos, adiós. Adiós. O sea, hay frases así como que... Bailando. Quin, quin, quin, quin, quin, quin. Para estar en medio con su pianito. Aparte sí hacía eso, ¿eh? O sea, de repente hace toda una rola y toda la orquesta acá. Y de repente hace así. Vaya. De hecho, hubiera podido haber hecho el chiste de ponerle ahí. Eso es de la de San Marta, sí. Nos quedamos otra hora. ¿Qué es eso? Martha Sánchez. ¿Qué? ¿No? ¿Sí es Martha Sánchez? ¿No? Casi. ¿Suenas? Debería de ser. Sí, había por ahí una de Anaí, pero no sé cuál fue. ¿Pero no era Martha Sánchez también en esa época? Sí, pues ya pusimos algo a Martha Sánchez la vez pasada. ¿Siguen ahí? Nosotros sí. Así. El día de hoy quiero que... En este episodio quiero... Repartirnos. Que ya, o sea, de plano... Nos odien o nos amen, güey. Me vale. Ay, güey. Es una prueba, güey. Mira, Manolo está pasando la prueba, por ejemplo. O sea, ya está sintiéndola, pero... ¿Te van a regañar, hermano? No, güey, ¿estás sintiendo? Simplemente digo que me voy a tener trabajo. Ese güey no, tú trabajas en tu casa. ¿No es Marta Sánchez? Que no, no sé quién es. Oye, bueno, Marta Sánchez. Bueno, yo me voy. Buenas noches a todos. Yo me despido de una vez. O sea que si mañana te vas en la carretera, mañana me accidente, te quedas dormido y te estrellas, ¿fue nuestra culpa? Sí, me puso varias veces, como buscando. Ya me dio miedo. Ya vámonos pues, güey. Siempre echas a perder las... Sí, los especiales de 20 horas. Que no sé cuándo van a ocurrir esos especiales. Pero la próxima vez que nos encontremos vas a decir... Ay, no, como que siempre que programas 2 horas... No, digo, es muy chafísima, güey, ¿no? Los chafes, los programas, los mejores cosas que yo he escuchado en mi vida duran solamente media hora. Y el próximo programa va a ser... Nada más que los mejores programas de la vida duran una hora. Y así, güey, bueno, hasta que lleguemos a 3 horas, porque el mejor programa que escuché en su vida sin durar 3 horas, güey. Tú sigue. Tú échale, güey. Entonces, la verdad, güey, eso no va a llegar a un término. O sea, hasta que si tú decías que dura una hora, dura una hora. Si decías que nada, es que de una hora y media está bien, va a una hora. Bueno, güey, pues, ¿quién crees que es el líder en este programa, güey? Está mal, güey, porque... Mueve tu cintura. Siempre debe tener una relación. ¿Quién es? Eso me gusta. Ya, apagamos su micrófono, güey. Ya se paga su nombre. Préndele, güey, préndele dentro. Boom, boom, chacalacalaca, boom, boom, boom, boom, chacalaca, boom, boom, boom, boom, chacalaca, boom, boom, boom, chacalaca, boom, boom, boom, chacalaca, boom, boom, boom, boom. Ya no están diciendo nada, güey. ¿Eh? No están diciendo nada. Ah, no, se me olvidó hablar. Ya vamos a ver. Carita. Este coche. No, bien, vale. Ya sabes cómo es. Felicidades a nuestro amigo Pasos. ¿A quién? Felicidades a nuestro amigo Pasos. Ah, ¿por qué? Fue su cumpleaños. Él sabe por qué. Felicidades, amigo Alejandro, Alex, Alexo. También a Rafael, pero él no nos ha dicho que se me hace. ¿Qué episodio es este? ¿96? ¿El tundra? ¿Esa canción qué? El cabergay. ¡Pipi! Ya, vámonos, güey. Ah, no, ¿para qué? ¿Qué? Esa música del 96 era puro ruido. ¿Eso qué? Sí, es que te digo que empezaba todo ese rollo electrónico. ¿Por qué? Anaí. ¿Eso es Anaí? Es Anaí. ¿Por qué siguen torturando? Sí, Anaí. Oh, no, y... sí. Ya no era niña, ¿verdad? ¿Vale? ¿Ya en 96? ¿Sí, no? ¿Te era niña? Yo conservo el timbre. Ay, mano. Corazón de bombón. Corazón de bombón. Para ti, para él. Antes de todas las pendejadas que hizo con RBD. Eso sí era chido. Eso sí era música. Eso sí era música. Corazón de bombón. No sé si debe haber sido niña, ¿no? Como... pero ya estaba buena, ¿no? Como sabes, ya la mayoría tendría como... Es más chica que nosotros. Si nosotros teníamos 17, que era niña. No es más chica que nosotros, güey. Sí, güey. Sí, más chica que nosotros, güey. No. Cuando estaba chiquilla, ahora sí era más chiquita. ¿Será de nuestra edad? Nosotros éramos como de la edad de la hermana mayor. Estaría chido conocer a Anaí, ¿no? Sí, estaría chido. Yo también he sentido una cierta conexión con ella. Que estuviera acá sentadita, güey. Que se enseñara sus aureolitas. No, neta, dejando de normal. Así como que desde chiquillada. Ah, sí, güey. Así, Tonatiuh ya está oficialmente ebrio. Conexión astral. Ah, sí. Pues sí, porque veíamos chiquilladas. Ella estaba chiquilla, crecimos con ella. Sufrimos con ella. Nos cambiamos la dentadura con ella. Hola, che. Y Manolo ya desconectamos cosas. Esto es una pesadilla. Oh, sí. Después de eso ya empezó la anorexia, ¿no? Sí, pobrecita, le hicimos falta. Ya nada más queda una canción de 1996. ¿Quieres solo una? ¿Quieres ver cuál es? Ya me quedan otras 43. Es que no sé cuál es. A ver, dale. Ese ya había salido, güey. Luego ahorita sus micrófonos así sin avisar, ¿eh? Váyanse escribiendo. ¿Cuál es esa? Vivimos siempre juntos y moriremos juntos. Y nuestros cuerpos serán comida de los pulpos. 3, 2, 1. No me la pagues todavía. No, me voy a despedir como la gente siente. Amigos, pues ya, ahora sí, ya como Manolo ya está haciendo mucha presión, lo van a pegar en su casa. Mucha presión, güey, desde las 12. Gracias a todos los que aguantaron hasta el final. Gracias, ¿no, tío? Gracias, a mañana, Miguel. ¿Qué chingado? ¿Qué fue eso? Gracias, Manolo. ¡Ya! Los quiero, amigos. ¿Risas y saleros? Hasta el próximo Cállate Podcast. Hasta el próximo año. Los amamos mucho. Adiós. ¿Eres un aguafiestas, Corina? ¿Aguafiestas, no, mames?